Y aquí estamos siendo las 8:41 minutos de la mañana en Se Picó la Mañana, Radio de la Azotea 88.7. Y como todos los miércoles tenemos que hablar de algo que nos pica y nos pica mucho, que es la educación. Y en este contexto que nos toca vivir, que ya se lo contaremos a nuestros nietas y a nuestros nietos, bisnietos en mi caso también, ¿qué es lo que pasa con la educación? A ver, estamos con Gustavo Loureiro. ¿Cómo le va, profesor? Aquí estamos, Sebastián y Beatriz, escuchándolo. Hola, ¿qué tal? Beatriz, buen día. Sebastián, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Muy bien, muy bien aquí. Con muchas ganas de escuchar el análisis de este tiempo que cada semana tenemos sobre la educación. Qué difícil es pensarnos, ¿no?, en este tiempo y en qué sucederá siquiera mañana respecto de la educación presencial, híbrida. Casi todas las semanas hablamos de lo mismo, pero parece ser un tema recurrente. Mirá, puntualmente me parece que si hay algo que carecemos en estos tiempos es de elementos para poder interpretar lo que nos pasa. La excepcionalidad de los tiempos que vivimos hace que no tengamos con qué mirarnos, con qué entendernos. Yo creo que eso es lo más grave que nos está pasando. Porque en el fondo hay un deseo personal, colectivo, en todos los sectores de la sociedad, de que esto pase y que volvamos a vivir la vida de antes, con toda la crítica que teníamos, ¿no? Pensamos todas las cosas que decíamos antes, lo mal que estaba la sociedad, y que ahora desearíamos al menos poder vivir aquella realidad. Y entonces, este deseo hace que estemos todo el tiempo con una expectativa que ya hace demasiado tiempo que no se cumple. Recién veía un meme que decía las tendencias de Twitter. Y la tendencia 1 de Twitter era el hashtag cierren todo. La tendencia 2 era hashtag abran todo. Sí, sí. La tendencia 3 era vuelvan a cerrar y volvamos a la cuarentena. Y la 4 era no nos van a encerrar. Entonces me parece que estamos viviendo como en tiempos de extremos, como tiempos en los cuales pareciera que todo es de una intensidad que no estamos acostumbrados. Y entonces la escuela ahí en el medio de eso, con todas sus contradicciones, porque hoy hay chicos que van a la escuela cada tanto, pero sin embargo hay chicos que van a escuelas privadas que tienen número muy reducido de estudiantes, y entonces van todos los días. Pero ¿a dónde vamos a llegar con esto si se extiende en el tiempo? Si uno podría decir, bueno, si era una situación de un mes, dos meses, ¿no se imaginan un año de escolarización entero en los cuales haya chicos que vayan todos los días, tengan todas sus actividades, vayan a contraturno, hagan actividades extras, mientras que hay otra enorme cantidad, mayoría por supuesto, que solo va una semana sí, otra semana no, o se suspende una semana porque hay un caso, porque y su escolaridad es absolutamente interrumpida continuamente? Digo, estamos viviendo en tiempos de extremo. Y de gran polarización también, por lo que contabas, porque de alguna manera lo que se da en la polarización política termina repercutiendo en todos los ámbitos, incluyendo la educación. Lo que pasa es que en realidad la polarización es una explicación de dos modelos, o al menos dos miradas muy diferentes de la sociedad. La polarización da cuenta de que pensamos muy distinto y que hay puntos de esas ideas acerca de la sociedad que son irreconciliables. Y ahí está expresado. Lo que pasa es que hoy la estamos viviendo de una manera muy cruel, muy cruda, porque las cosas están dadas para que así sean. Y estamos viviendo en esta situación tan extraordinaria, tan rara, tan fuera de nuestro radar, que ni siquiera tenemos elementos para poder interpretarla con claridad. Y ahí estamos, a los tumbos, deseando lo que queríamos cambiar. Sí, es como que el tema es no cuál es la solución, ¿no? Porque se visibilizan las diferencias de una manera pasmosa, ¿no? Como tú decías, es así, entre privados y públicos. El gobierno que propone acá continuar con la presencialidad a pesar de la suba de casos, pero de esta manera, ¿no? En donde se ven las diferencias. ¿Y cuál sería la solución ante esta situación? ¿O cuál sería lo más equitativo? ¿Cómo podría ser? Porque si no, es claro, así, ¿no? Sí. Claro, el problema es que los elementos que tenemos para mirar y interpretar la realidad nos dice que la única manera que construir equidad sería volviendo a una situación de normalidad. El problema es que la situación de normalidad no llega y no pareciera que vaya a llegar. Entonces, ¿se imaginan lo que sería proponer ante la sociedad que cada uno haga lo que pueda y que las escuelas que pueden tener todos los días clases la tengan y el que no? Así sería una locura decirlo, sin embargo está sucediendo. Está sucediendo, entonces, claro. Claro, entonces eso que sucede es absolutamente cuestionable, absolutamente injusto, y no quiero pensar cómo va a ser si eso se sostiene en el tiempo, como parecería que va a suceder. Uh-huh. Imagínense esto, todo el año. Y la deserción... ¿Volverá la escuela, volverá la realidad, nuestra sociedad, nuestra comunidad a ser parecida como era antes durante este año? Y pareciera que no. Entonces, si no va a ser así, ¿cómo nos preparamos? ¿Para qué sociedad estamos pensándonos? ¿Por qué nos seguimos pensando para la misma sociedad de antes? Porque no aceptamos, porque nuestra cabeza, nuestro deseo, nuestro cuerpo... todo no acepta que esto pueda ser así siempre. Siempre lo estamos planteando como algo temporal, como algo que ya se termina, que pronto vamos a salir de esto. Y sin embargo, ese pronto vamos a salir de esto lleva un año y mes, año y un mes ya, y no tiene visos de solución frente a una segunda ola que es inminente, que la estamos transitando, y cómo va a ser y cuánto va a durar. Bueno, hoy nos agarró un poco pesimista, ¿no? Sí, estamos desde la mañana, desde tempranito, mira, sí. Lo que sucede es que la jornada de ayer fue el día con más casos en la historia del COVID en Argentina. Y vemos a Brasil que tuvo más de 4.000 muertos, y la verdad, vemos Uruguay, el caos de Chile con esa vacunación poco efectiva, el caos que hay en Europa, las restricciones en Francia para salir a 300 metros del hogar, después de un año y meses del COVID, y la verdad que no es muy alentador el panorama, porque sabemos que hoy, con los viajes, la globalización, cómo se dan las comunicaciones y el traslado de las personas, es claro que más temprano que tarde será de la misma manera en todos lados en el mundo. Así parece, exactamente, estamos en eso... Pero siempre tenemos la perspectiva de que, bueno, son medidas extraordinarias que van a durar poco tiempo. Claro. Sí. Siempre estamos pensando en eso. Y en realidad, un año y pico en la vida de una persona es demasiado tiempo como para que sea algo extraordinario. Claro, lo que pasa es que es lo desiderativo, ¿no? Claro, sí, sí. Y ahí estamos, en esa discusión, en esa experiencia única. Vos decías... Beatriz, hace un rato le contaremos a nuestros nietos, sí, sí, pero en el medio hay demasiado dolor y demasiada muerte, y esperemos que efectivamente salgamos de esto lo más rápido posible. Pero bueno, mientras hay que transitarlo tratando de entender y de vivir de la mejor manera posible. Gustavo, hemos visto alguna imagen... en la naturaleza, ¿en dónde te encontrás en este momento? Nosotros vinimos a asistir a nuestra hija mayor a Salta, que está a punto de tener a su hijo, a su primer hijo. Así que vinimos a ayudarla con algunas cosas y a darle un abrazo y volvernos a Mar del Plata. En este momento paramos a un costado de la ruta. No me digas. Entre Salta y Güemes. en la vuelta a Mar del Plata. Uh-huh. Y nos despedimos ayer con un sentimiento tan extraño. Lo comento para, uh-huh, para sumarlo a nuestra charla de hace un ratito. El sentimiento tan extraño, ya en un mes y medio, en un mes, en unas semanas, quién no se sabe, estará dando a luz su primer hijo y nosotros estaremos a 2.000 kilómetros sin poder venir. Y aunque estuviéramos aquí no lo podríamos ver. Claro. Porque está todo explotando y no podés ver a un recién nacido. Uh-huh. Entonces es muy difícil. Por eso digo, no hay elementos que uno tenga en su experiencia personal para poder interpretar esta realidad. No hay elementos, no hay, porque en la historia de nuestras historias personales no tenemos registro de una situación como esta. No. Entonces, realmente la despedida de ayer fue durísima. Uh-huh. Porque, sí, bueno, no sabemos cuándo volveremos, uh-huh, y no sabemos cuándo podremos ver a ese bebé. Pero bueno, ahí está, hay que darle para adelante. Sí, felicitaciones, hermoso, ser abuelo, abuela, yo soy abuela y los tengo en Uruguay, o sea, imagínate, hace un año y medio, un año y unos meses que no las veo, no poder viajar. Una locura. Una locura. Una locura. Y esto nos atraviesa, ¿no? En todos los órdenes de la vida. Bueno, Gustavo, muchísimas gracias por esta columna semanal, gracias por acompañarnos, por ser parte y tener parte de este programa y de la radio. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo, Gustavo. Gustavo Loureiro, profesor en Ciencias de la Educación, hablando sobre esta temática que nos pica y sobre otros temas ligados al COVID-19 y a esta realidad en tiempos de tormentas.